El urbanismo, o el arte de planear ciudades, es una disciplina que, en general, tiene por objetivo entregar los fundamentos que permiten resolver los problemas que enfrentan las ciudades, relacionados tanto con su configuración física como con la dinámica de las actividades económicas y sociales que se desarrollan en ellas. La nueva comuna de Hualpén enfrenta, entre otros desafíos, el desarrollarse sustentablemente, lo cual involucra el crecimiento armónico de la ciudad, la operación de una gran zona industrial, la conservación de los únicos y característicos sistemas naturales existentes, la descontaminación de los espacios afectados, entre otras. Los invitamos a escuchar este programa donde exploraremos junto a nuestro invitado de hoy de qué forma se logra alcanzar estos grandes objetivos. Nuestro invitado es el señor Carlos Román, quien es arquitecto, máster en medio ambiente urbano y sostenibilidad, y él es asesor urbanista de la ilustre municipalidad de Hualpén. Carlos, te quiero dar las gracias por haber venido. Yo sé que tú estás muy ocupado, pero de todas maneras aceptaste esta invitación para conversar hoy con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches a todos los auditores. Uh-huh.